You. no pierdes el control. Todas las razones te adoro. Tú eres. Todas las razones te adoro. El amado de las naciones. Oh Yeshua, ata habat kol goyim. Jesus, nome sobre todo nome. Todo ser que respira te adora. Jesus, Jesus o Messias. Jesus, sei l'amato delle nazioni.